que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Las feministas de Granada se rebelan contra el acoso de la policía local a una víctima de violencia de género. A mediados de marzo, el juzgado número 4 de Granada tomaba declaración a 4 agentes de la policía local de la capital imputados por la presunta comisión de delitos de revelación y descubrimiento de secretos al acceder hasta en más de 48 ocasiones al sistema Biogen para localizar a una víctima de violencia de género. El maltratador de esta mujer se trataba de otro agente que se encuentra incluido en la investigación, junto con otros 2 compañeros que aún no ha prestado declaración. Este oficial cuenta con múltiples denuncias por violencia de género por maltrato físico y psíquico a su expareja y a sus hijas. 6 de los agentes investigados forman parte del grupo policial GRUME, Grupo Mujer y Menores. La información sobre la investigación ha situado en el foco mediático nacional a la policía granadina y por tanto también pone en duda al Ayuntamiento de Granada, que ha cerrado filas con los agentes y se niega a hablar al respecto. El pasado 28 de marzo, la alcaldesa de la ciudad, Marifran Carrazo, del Partido Popular, se negaba a prestar declaraciones sobre el tema ante la pregunta de una periodista de Onda Cero, a la que además abroncó y amenazó. El movimiento feminista granadino también denuncia la vergonzosa actuación del ayuntamiento y recuerda que el consistorio está acusado de ignorar las peticiones de amparo de las víctimas de violencia de género. Escrito por Aurora Baez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 9 de abril de 2025. Los trabajadores de la construcción piden la jubilación anticipada por la alta siniestralidad. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han solicitado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que los trabajadores del Grupo 1 al Grupo 4 del convenio de construcción puedan acogerse por los coeficientes reductores para acceder a la jubilación anticipada. Se basan en los datos de siniestralidad laboral que este grupo profesional tiene en los últimos datos que demuestran que la edad también es un factor de riesgo de mortalidad en el trabajo. Para los secretarios generales de UGT FICA y de Comisiones Obreras del Hábitat, hay 2 formas de lograr la jubilación anticipada de los trabajadores de ese sector. Por un lado, que se llegue a un acuerdo entre los agentes sociales para lograrlo, algo complicado tras la negativa de la patronal, o que sea la administración la que actúe de oficio. Escrito por la redacción del Salto, publicado en la edición general el 10 de abril de 2025. Miles de personas piden encender la lucha por los gazteches tras el desalojo de Echarri. Miles de personas denunciaron en Bilbao el desalojo del gazteche de Echarri y la represión policial durante las horas previas por parte de la Ertzaintza. Además de las detenciones, las cargas y el amplio despliegue de agentes, en la marcha del pasado viernes 4 de abril se ha concretado que un manifestante tuvo que ser intervenido de urgencia al ser disparado a una distancia de menos de 20 metros. Al pasar frente al Palacio de Justicia, en la calle Buenos Aires, varias personas mostraron fotografías de personas que fueron golpeadas por la policía en la noche del desalojo. El cántico "Nos han arrebatado Echarri, pero volveremos más fuertes en el futuro. Echarri aurrera". Escrito por Eider Iturriaga, publicado en Órdago el 4 de abril de 2025. La derecha intenta deslegitimar a las ONGs y entidades sociales en la Unión Europea. No son ni una, ni dos, ni tres las entidades integrantes en las organizaciones europeas de la sociedad civil que han denunciado estar sufriendo ataques por parte de partidos presentes en el Parlamento Europeo. Se cuentan por cientos. La coordinadora de estas entidades ha lanzado un comunicado en el que lamenta que la desinformación y los argumentos falaces sean cada vez más una práctica en aumento entre las formaciones de la derecha y la extrema derecha, algunas de las cuales las acusan de actuar como un lobby. Entre otras cosas, el programa de medio ambiente LIFE ha sido blanco de objeciones constantes por parte del Partido Popular Europeo. Alega que los recursos económicos del programa se han derivado a las ONGs. Escrito por Aurora Báez Boza, publicado en la edición general del Salto el 9 de abril de 2025. La juventud de Córdoba se moviliza contra la empresa de armas Escribano MIE, colaboradora de Israel. La empresa armamentística Escribano MIE es una de las colaboradoras de Elbit System, uno de los mayores fabricantes de armas empleadas en el genocidio que Israel está perpetrando en Palestina. La compañía lleva desde finales de 2024 instalada a las afueras de Córdoba. Una de las primeras empresas de armas que pretenden instalarse en las inmediaciones de la ciudad, llamadas por la próxima base logística del Ejército de Tierra que el Ministerio de Defensa lleva construyendo desde finales de 2023 y que espera estar operativa para antes de 2027. Durante todo el año pasado y lo que llevamos de 2025, diversos colectivos sociales han denunciado la participación de la empresa armamentística en la vida pública cordobesa, además de en las instituciones educativas, especialmente en la ciudad de Córdoba. Una presencia que no ha hecho más que aumentar desde que la compañía se instalase. El movimiento estudiantil ha realizado varias acciones para sensibilizar a la sociedad respecto de las prácticas de esta empresa de defensa. El pasado marzo se daba a conocer que el ayuntamiento ha vendido a Escribano 4 nuevas parcelas. En total son más de 16.300 metros cuadrados para ampliar su fábrica. Sin embargo, Hacemos Córdoba considera que este asentamiento está prohibido por el Plan de Coordinación Jurídica de Córdoba. Además, Escribano ha participado en diversas actividades formativas de la UCO y tiene un convenio de prácticas con la institución educativa, por lo que desde Juventud Córdoba por Palestina denuncian que la Universidad de Córdoba ha incumplido los acuerdos alcanzados. Sin embargo, esta no será la única compañía de armas que se encuentre en este parque tecnológico cordobés, ya que la compañía GDLS Santa Bárbara Sistemas ya anunció que se instalaría allí. Escrito por Aurora Báez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 9 de abril de 2025. As traballadoras de Sargadelos exixen a reapertura da fábrica e rexeitan a irresponsabilidade do dono. A fábrica de cerámicas de Sargadelos, situada na Mariña Lucense, permanece pechada dende que o seu propietario, Segismundo García, decidira cesar a actividade tras recibir unha multa de 5.000 euros por parte de Inspección de Traballo que detectou 36 infraccións. Esta decisión xerou gran incerteza entre as máis de 90 traballadoras, as que se dispropuso asinar un documento asumindo a súa propia seguridade ou coller vacacións mentres durase o peche. Os sindicatos, como a CIGA ou Comisións Obreiras, denunciaron que esta medida é un peche patronal sen xustificación real e acusaron ao empresario de utilizar ao persoal como moeda de cambio para presionar nas negociacións co goberno galego e a inspección. A situación mantense tensa sen información clara sobre se as traballadoras cobrarán estes días ou se poderán reincorporarse aos seus postos. A pesar dun anuncio dun posible acordo coa Xunta, as empregadas seguen sen poder entrar á fábrica e temen ser sancionadas por ausentismo. A fábrica, símbolo cultural de Galiza e con maioría feminina no seu cadro de persoal, arrastra un historial de conflictos laborais que inclúen eres e despedimentos de representantes sindicais. O seu peche sería un duro golpe para a Mariña, unha comarca xa afectada por numerosas perdas de emprego en sectores clave. Escrito por Laura L. Ruiz, publicado no Salto Galiza o 8 de abril de 2025. Querella per l'assassinat franquista de Joan Canet a Paterna. Algú ha de pagar en aquesta casa. Patrícia Canet ha denunciat davant els tribunals la desaparició del seu oncle avi, Joan Canet. Va ser assassinat l'octubre de 1941. Tenia 24 anys. Joan Canet era jornaler. No tenia afiliacions polítiques, sinó una vida molt humil. Malgrat tot, un feixista es presentà a casa seva. No hi havia cap dels seus germans, un dels quals era sergent republicà. L'home sentencià: algú ha de pagar en aquesta casa, i se l'endugué. El van jutjar i acusar d'adhesió a la rebel·lió. El seu cos encara no s'ha localitzat. Escrit per Tomàs Muñoz, publicat a El Salto, País Valencià, el 9 d'abril de 2025. El 65% de los casos de violencia institucional en Cataluña se archivan sin que se complete la investigación. Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans, ha presentado este jueves un informe sobre violencia institucional del 2024 en Cataluña. En él denuncian que las carencias del sistema judicial del Estado español perpetúan la impunidad de los casos de violencia institucional, tal y como recogen en el comunicado. En 2024 se ha identificado un componente racista en el 42,8% de los casos estudiados, una cifra que aumenta con respecto a 2023, en el que se apreció en el 40,81% de los casos, y con respecto a 2022, en el que la cifra era aún más baja, un 33,33%. Escrito por la redacción del Salto, publicado en la edición general el 10 de abril de 2025. Que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio.